Soy Lucila, soy profe de música, soy cantante. Estoy siempre rodeada de voces, de sonidos, pero creo que me falta a veces escuchar mi voz. Y hoy mi voz también me está jugando malas pasadas. Tengo muy poca, así que bueno.